El día de hoy, como siempre, como cada lunes, tenemos la suerte de hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Hoy lunes día 28 de mayo, por supuesto que también hablamos con él y por supuesto que él también amablemente va a tratar diferentes temas relativos a la sanidad, como siempre, en la estructuración de la sección. Vamos a tener una noticia sanitaria, el tema del día y nuestros talleres. Seguiremos hablando de alimentos. Como digo siempre, el doctor nos habla acerca de la sanidad desde un punto de vista completamente cercano. Y si tiene que utilizar tecnicismos, él lo simplifica al máximo para que llegue a todo tipo de público. Bueno, pues lo saludamos ya. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de la Sierra que están con Radio Guadalete en este lunes. Hoy es día de fiesta para todos los romeros, como día un poco de resaca, y otro que está en el Rocío todavía en plena actividad. En Ubrique está un poquito de descanso, porque ayer fue también la romería de aquí de Ubrique. Uh-huh. Día del petaquero, ¿no? Exactamente, hoy es el día del petaquero. Bueno, pues nada, a celebrarlo. En fin, muchas personas, por cierto, como están en situación de desempleo, desgraciadamente, estos días de fiesta como que no lo tienen igual que cuando estaban trabajando, ¿verdad? Porque cuando uno trabaja, obviamente, llega un día de fiesta, sobre todo si es el lunes, ya empieza a pensar en el puente, pero con tanto desempleo, uno, Antonio, estos días de fiesta pasan más desapercibidos. Pues sí, un drama que esperemos que toque fondo más bien pronto que tarde, pero en fin. Lo que sí, en fin, a todos los jóvenes, que fundamentalmente, bueno, esto afecta a todos, pero yo creo que todos tenemos la atención especialmente en aquellos padres que tienen hijos pequeños y sobre todo también en la juventud, en el futuro de la juventud. Yo lo único que les puedo decir, yo soy padre de tres hijos, es lo único que les puedo decir que en este tiempo que estamos, de fin, con el problema del trabajo, que por lo menos no estén quietos, que al menos estudien, hagan curso, hagan talleres, porque esto acabará. Esta crisis acabará y entonces los mejor preparados serán los que en ese momento que empieza a surgir el empleo tendrán los primeros puestos. Los primeros trabajos serán para que estén más preparados, así que no desilusionarse, sino pensar que esto tiene salida, que esto se va a acabar, y mientras tanto prepararse, porque va a haber un cambio, yo creo, radical en toda la economía, en todo el futuro de todos los españoles, y ahora es el momento de aprovechar los momentos de crisis, de momentos malos, para buscarle el aspecto positivo de la preparación y de las alternativas que seguro van a surgir antes o después. Pues esperemos que sí. Por cierto, que el otro día yo en Facebook, tú sabes, estas cosas que se cuelgan por ahí, ¿no?, tan simpáticas en algunos casos y tan reales en otras, un amigo colgó un gráfico, un paralelismo entre las personas que se preparaban en el extranjero y los que se preparaban en nuestro país. Y, hombre, es jocoso el tema, pero un poco también para pararse a pensar. Decía que el universitario, por ejemplo, en este caso, es a lo cual se estaba refiriendo exactamente, el universitario a nivel europeo era preparado y el universitario en España era preparado. ¿Sabes qué te quiero decir, no, Antonio? Un juego de palabras. Se entiende. Es gracioso, pero desgraciadamente es cierto, ¿no?, en muchos casos. Sí, pues hay que pensar en lo primero, en preparado. En preparado, ya digo, y eso es hacerlo ya, porque ya digo, esto puede durar un año, dos años, el tiempo que dure esta crisis, y entonces los que estén mejor preparados, pues esos serán los que, en fin, y también buscar cosas, es decir, buscarse orientación para ver cuáles van a ser las profesiones del futuro. Es decir, no vayamos a prepararnos en algo que después no tenga salida y entonces nos demos un chocazo contra un muro. Así que buscar buenos consejos de gente que, en fin, que estén realmente orientada en el futuro y prepararnos en eso porque hará falta. Bueno, pues Antonio, entramos en materia. En cuanto a la noticia sanitaria del día, llama poderosamente la atención. Es un titular que, claro, en fin, los que empatizamos con los demás nos llena esto de pesadumbre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos comentas, ¿no? Porque claro, es un dato al fin y al cabo estadístico. Aumentan los pacientes terminales que prefieren morir en casa. Sí, esta es una noticia que ha salido la pasada semana a raíz de la segunda jornada de atención primaria que se ha celebrado en Navarra, concretamente en Tudela, en la que se vio que a través de diferentes entrevistas con pacientes se ha visto que el número de pacientes terminales que prefieren fallecer en su casa a morir en el hospital cada vez va más en aumento. Y esto es una cosa a tener muy en cuenta, sobre todo a nivel del médico de cabecera, el cual representa un papel fundamental en el abordaje de estos pacientes. Es decir, que el médico de cabecera, tan importante en el seguimiento día a día de la población a su cargo, en este caso, ya digo, de los enfermos terminales que que de un tiempo a esta parte, las últimas décadas, cada vez estaban más en los hospitales hasta el final, pues cada vez hay una mayor demanda de pasar los últimos días en casa, como antiguamente, con el calor de la familia, con el calor de los allegados. Claro, esto siempre que sea posible, siempre que sea necesario cuidados especiales de ciertas maquinarias, ciertos aparatos, cierto personal, pues no habrá más remedio que estar en el hospital, pero muchas veces con el cuidado del médico de cabecera y de unos equipos especiales que por ejemplo existe aquí, existe en la Sierra de Cádiz, un equipo especial para de cuidados paliativos, para pacientes terminales, pues se puede llevar una atención muy digna y, ya digo, con el calor familiar que tanto reconforta a estos pacientes. Antonio, esto que voy a preguntar no es entrar en morbo, ni muchísimo menos. Simplemente es que me gustaría que me comentaras. Tú, con tantísimos años ya a tus espaldas como facultativo, imagino que habrás tenido la oportunidad alguna vez, la mala suerte, de convivir con alguna persona en estas circunstancias, ¿no? Muchísimas. Muchísimas. Yo he estado 20 años de médico en Prado de Rey y allí, fundamentalmente, bueno, entonces todavía no estaba el hospital de Villamartín, y entonces el hospital más cercano era el de Jerez, y además con unas carreteras que no son las que hay ahora, eran mucho peores. Bueno, pues entonces lo normal era fallecer, es decir, que los últimos días de nuestra asistencia, salvo, ya digo, situaciones especiales que requerían atenciones de diferentes aparatos, instrumentos, personal cualificado, pues lo normal era morirse en casa. Eso siempre ha sido, y eso yo, bueno, todos mis pacientes, y entonces pues los médicos, en Prado de Rey al principio éramos dos médicos, después yo aumenté la plantilla, pues que nosotros íbamos a ver a los pacientes a su casa periódicamente, una vez al día, o dos veces al día, o tres veces al día, las que hicieran falta, en sus últimos momentos, porque sabíamos que, en fin, que eran los momentos terminales, y entonces siempre estaban rodeados de su familia, de su allegado, los cuidados. Y eso era lo normal. Ahora lo que no es normal, entre comillas, o lo que no es frecuente, es que uno fallezca en su casa. También hay que tener presente de que hoy día muchas veces las familias están muy reducidas. Muchas veces las familias tienen pocos hijos. No es como antes, que en un pueblo había 4, 5, 6 o 7 hermanos que cuidaban de la familia, de los padres. Hoy día es más complicado porque hay pocos hijos. Y muchas veces estos hijos además están fuera de la localidad y no pueden cuidar de sus padres o de sus tíos, de sus seres más allegados, y entonces pues no hay más remedio que estar en un hospital, que es donde te pueden proporcionar los cuidados adecuados, o en una residencia de ancianos o una cosa así. Pero lo ideal sería en fin, estar en casa rodeado de la familia y con los cuidados oportunos, pero ya digo, esto muchas veces no es posible y hay que recurrir a otras instituciones. Pero que, en fin, yo lo he visto, es decir, toda la vez y durante muchísimos años he estado atendiendo a los pacientes en su casa y ayudándoles a pasar los últimos días en sus casas. Antonio, y tanto que se habla ahora de austeridad, de recortes, por cierto, que es un tema que me gustaría tratar contigo, si es posible, en próximas semanas, el tema de los recortes en la educación, que por lo visto se ha aplazado el tema, ¿no? Eso que estaban ya ahí, sobre todo para los interinos y demás, la cosa se ha aplazado porque se está esperando un diálogo con los sindicatos. Pero bueno, como digo, es un tema que podemos perfectamente tratar en posteriores semanas. Lo que me gustaría comentarte en el día de hoy, como digo, el tema de la austeridad que se está aplicando a todos los niveles, ese tipo de maquinaria, ese tipo de cuidados paliativos que necesitan estos pacientes en algunos casos, en relativos a paliar precisamente su dolor, ¿no?, antes de morir, ¿no puede conllevar un gasto superfluo para el hospital, el traslado de esa maquinaria, de esos aparatos, y puede ser cortado de raíz en un futuro? No creo. Ten en cuenta que no son gastos superfluos. Es decir, son gastos necesarios para una mejor calidad en la atención y que permita al paciente tener los últimos días con una asistencia sanitaria digna. Lo que no, en fin, yo creo que el médico en general y todo, lo que no estamos es por el encarnizamiento. Es decir, ponerle, que es a lo que creo que tú te refieres, ponerle aparatos, tubos, gomas, hacerle pruebas, cosas que tú sabes que eso no sirven para prolongar la vida ni para aliviarle el sufrimiento. Muchas veces lo que hace es ponerlo más incómodo y ponerlo, en fin, en peor situación, todo por prolongarle la vida unos días más, y entonces dice, ¿realmente merece la pena el encarnizamiento con esta persona, con tanto aparato, aislado de su familia, para después, sabemos todo que el final, cuál va a ser? Entonces, yo creo que eso es a lo que usted se refiere, y yo creo que cada vez más, y bueno, yo creo que todos nos apuntamos, que no se encarnicen con nosotros si llega un momento, que llegará algún día, porque aquí no se queda, en este mundo no se queda nadie, llega un momento de que, en fin, sean nuestros últimos días. Y entonces, en este caso, está lo que llamamos, y todos conocemos, y un día comentaremos otra vez, lo de el documento de voluntades anticipadas, en donde uno acude a la delegación de sanidad y refleja en un documento cuáles quiere que sean las actuaciones médicas en los, en fin, si es previsible, pues claro, en un caso de un accidente o de un infarto fulminante, ahí no da tiempo a hacer nada, pero en un caso de una, que se vea venir una cierta agonía, ¿cómo quiere uno que sea la atención médica? Por supuesto, la eutanasia, es decir, provocar la muerte de forma programada, eso no estaba permitido ni autorizado por ley, pero lo que es la sedación paliativa, es decir, quitarte los dolores y tranquilizarte, en fin, de una manera de que, en fin, el proceso natural de la muerte llegue, pero sin sufrimiento inútil, pues eso sí está permitido. Ahora, lo que no está permitido es la eutanasia, es decir, provocarte la muerte directamente. Pues bien, todo eso queda reflejado en el documento de voluntades anticipadas, y entonces, pues, estas medidas, como diríamos, de encarnizamiento que tú comentabas antes, pues no tendrían nunca lugar. Que realmente, ya digo, en general, los médicos, en fin, habla con la familia y todo, para que, en fin, no se prolongue una agonía inútil, que, en fin, que no lleva ninguna calidad de vida al paciente. Bueno, pues dicho queda. Un tema triste, sin lugar a dudas, para reflexionar mucho en el día de hoy, ¿no? Si lo tratas, evidentemente, desde el punto de vista puramente médico o estadístico, tiene un color, pero si uno empieza a pensar precisamente en esos últimos momentos, se acuerda de personas que ha tenido cerca, que han vivido los últimos momentos con uno mismo, e incluso piensa en su propio último momento. No sé, Antonio, me estoy poniendo demasiado melodramático, ¿no te parece? Pues mira, yo te voy a decir a título personal que, por ejemplo, mi padre y mi madre murieron en su cama, en mi casa, uh-huh. Y sabíamos que iba a morir. Es decir, eran los últimos momentos. En el caso de mi padre sabía yo que que estaba mal, pero en fin, podía durar un mes, dos meses, tres meses. Duró menos porque fui a verlo y cuando llegué a Prado del Rey me llamaron y hacía una hora y pico y no tuve una parada cardíaca y punto. Pero mi madre fue, en fin, también sabíamos que estaba ya, eran personas mayores, propia de la edad, ya, en fin, de gastos de la edad. Y sabíamos, entonces me acuerdo yo perfectamente, en el caso de mi madre, pues desde por la mañana, pues estábamos allí los hijos, los nietos, las nueras, charlando con ella, porque ella charlaba, estaba lúcida, pero se fue apagando, cada vez menos fuerza, y ya digo, 5 minutos antes de expirar estaba hablando, pero ya sin fuerza, sabíamos todo que era el final. Es decir, que y fue en su casa. Claro, son casos que se pueden tener. Hay otros casos, ya digo, que necesitan cuidados especiales o no tienen personal o familia suficiente y no hay más remedio que quedarse en una institución, en una residencia de ancianos, en un hospital, pero que, en fin, yo las personas que he atendido en su domicilio y han muerto porque le llegó la hora, como se dice, ¿no? Porque ya se gasta uno, ya llega un momento en que ya el cuerpo no aguanta más y cuando se puede morir en casa, ya digo, con los cuidados del médico y el apoyo familiar, pues para mí es ideal. Es decir, que una cosa, digo, es triste como tú dices, pero hay que ser consciente, no hay que tenerle miedo a la muerte, tampoco hay que estar pensando en ella continuamente. Eso, aquí no se queda nadie, eso lo sabemos todos, aquí de hace 1000 años todos los grandes reyes, emperadores, papas que vivieron hace 1000 años, yo no he conocido a ninguno como no sea por los cuadros o por los libros. Es decir, aquí no nos vamos a quedar nadie, lo importante es el tiempo que vamos a estar en esta vida, pues pasarlo lo mejor posible, no fastidiar a nadie, que nadie nos fastidie, y cuando llegue el momento, llegó. Y gracias a Dios tenemos en España una atención sanitaria en la cual el cuidado último, ya sea a nivel hospitalario, ya sea a nivel domiciliario, pues es de una gran calidad y se puede tener unos últimos días muy dignos, sin sufrimiento, sin dolor, y ya digo, que eso hay que tenerlo muy presente, y que hace posible, yo recomiendo a quien pueda tener a su familiar ya en el último, ya digo, los últimos días en sus casas, pues una cosa realmente gratificante pasar estos momentos de intimidad en la familia. Pues completamente de acuerdo, Antonio. Vamos a pasar al tema del día, pero claro, muchas reflexiones, la verdad, se me plantean en este momento mientras que escucho tus palabras. No, como digo, acerca de lo puramente estadístico o médico o sanitario, sino, en fin, lo que perfectamente has dicho, ¿no? Uno no tiene que temer a la muerte, simplemente cuando está en vida, preocuparse de cosas que verdaderamente son importantes. No molestar, intentar no ser molestado. Y cuántas cosas, ¿verdad?, estando en vida no valoramos, aunque sean pequeñas, que tenemos. Siempre estamos pensando en lo que no tenemos. Y cuando llega ese momento, imagino que todas esas personas que les ha llegado el momento se plantearán muchas cosas. Hombre, evidentemente, si les pilla muy mayores ya, a lo mejor que no tienen la cabeza bien, no tienen su sano juicio, no pueden plantearse este tipo de cosas existenciales. Pero, no sé, incluso cuando uno está malo, ¿verdad?, se plantea y dice, por la de cosas que me he preocupado, la de cosas pequeñas, aunque sean pequeñas, que no he valorado, y ahora de verdad me encantaría poderlas disfrutar, sin embargo físicamente no puedo. En fin, como digo, muchas reflexiones, Antonio, me he puesto en lo dramático. ¿Para qué te voy a engañar? Un comentario al respecto de esto, sí. Último que tú estás diciendo, Pablo. Este fin de semana he estado en Huelva, Huelva capital, tengo allí un hijo que está haciendo la especialidad, médico también. Bueno, mis tres hijos son médicos, y este es el más pequeño, y entonces yo no había estado en Huelva porque coge retirado, y nunca, pues en fin, allí no se me había perdido nada. Pero ahora, como está mi hijo, pues nada, hemos ido a verlo. Es la primera vez que iba. Y entonces, pues cogimos, como es lógico, la autovía de Sevilla a Huelva. Y la cantidad de tráfico, bueno, no fue porque fuera el Rocío, sino es que por lo visto es continuo, porque esto es una, tiene mucho tráfico, tanto a la ida como a la vuelta. Después los semáforos, y claro, acostumbrado uno a la vida en la Sierra de Cádiz, en este caso concreto mío, en Ubrique o antes en Prado de Rey, o cuando voy a Villamartín, tan tranquila, tan placentera, sin apenas semáforo, con un tráfico y el paisaje tan excepcional que tenemos, la vida tan sencilla que tenemos aquí, hasta que no se sale fuera, pues no se aprecia lo que tenemos. Y es lo que tú dices, yo esta mañana me gusta pasear mucho, y como hoy es fiesta en Ubrique, pues mi mujer hoy, ella es profesora, es maestra, y hoy no trabajaba, pues hemos dado un paseo por la mañana. Normalmente lo hacemos dar por la tarde, pero hoy le hemos dado por la mañana, y escuchando los ruiseñores, los pajaritos, y era las 8:30 de la mañana, es decir, que tampoco hay que levantarse a las 6 de la mañana. Y digo, eso pasa en cualquier pueblo de la sierra, en Arco, en Borno, en Villamartín, en el bosque, en fin, cualquier pueblo tenemos lo que tú dices, lo que no apreciamos. Es decir, que digo, ¿qué daría un sevillano o un madrileño por escuchar eso cualquier día? Que andamos 5 minutos y estamos ya en el campo. Digo, no sabemos lo que tenemos. La verdad es que no, pero no solamente a nivel de nuestro propio pueblo, de nuestro entorno, sino en el seno familiar. Es que siempre, claro, no sé por qué, pero el ser humano, nos metemos todos, siempre tiene en mente lo que quiere conseguir. Y lo que tiene en ese momento, no es que no lo disfrute plenamente, hay personas que sí, pero no es tan importante, insisto, siempre tenemos en la cabeza los objetivos y nunca las metas que hemos conseguido, pero como digo, Antonio, es otro tema, ¿no? Si te parece, pasamos al tema del día, precisamente, que también puede dar mucho de qué hablar, el Día Mundial sin Tabaco. Pues sí, ya lo tenemos aquí. Como todos recordaremos, el 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial sin Tabaco. Este día tiene como objetivo señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud. Y de este modo, pues, también se aprovecha este día para fomentar políticas que sean eficaces en la reducción del consumo del tabaco. Hay que tener presente que el consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte, después de la tensión alta, después de la hipertensión. Y es responsable de la muerte de una persona cada 10 de cada 10 adultos. Es decir, de cada 10 adultos es responsable de una de sus muertes. Es decir, que es una situación muy importante, y además tenemos en este año una mención especial a cómo la industria tabaquera influye en el consumo del tabaco. De tal modo que el tema de este año es la interferencia de la industria del tabaco, refiriéndose a cómo la industria del tabaco actúa contra las medidas de prevención y contra las medidas de control del tabaquismo que se están llevando a cabo en los países, ¿no?, de todo el mundo. Pero aunque no le importa la muerte ni el sufrimiento de las enfermedades, con tal de mantener el negocio. En fin, es un tema muy amplio que da mucho de sí. Por supuesto, sí. Pues nada, nos quedamos con eso. El día 31 de mayo, el próximo jueves, si mal no recuerdo, Día Mundial sin Tabaco. Pero claro, eso de sin tabaco, evidentemente, como siempre digo yo, el vicio mata la razón, y las personas fumadoras empedernidas ni siquiera ese día van a dejar de fumar. Alguno lo intentará, ¿no, Antonio? Significativamente, ¿cómo se dice? En fin, no sé cómo se dice en este momento, se me ha olvidado la palabra. ¿Pero a dolor? Sí, no, quiero decir, como, en fin, que van a intentar dejar de fumar ese día, simbólicamente, a eso me refería. Buen día, una buena fecha para intentar dejar de fumar definitivamente. Sí, pero es complicado. No, alguno se levantará a las 8, a las 9 de la mañana, o a las 7, cuando sea, y dirá, hoy, simbólicamente, que es el término al cual yo no accedía, no llegaba, voy a dejar de fumar, hoy por lo menos, mañana no sé, pero yo creo que alguno cuando llegue a las 11 de la mañana ya no va a poder resistirlo y se fumará el primer cigarro. Es complicado, también es complicado el tema de la ley antitabaco, que la mayoría de los sitios se cumple, según estadísticas, pero claro, en centros de trabajo y demás la cosa es muy muy compleja. Por eso digo, Antonio, que como tú perfectamente has comentado también, es un tema para hablar largo y tendido, porque, en fin, nos llevaría aquí horas y horas, ¿no? Recuerdo, por cierto, ese acertadísimo taller antitabaco, que imagino que todavía se podrá descargar, ¿no?, de la página del observatorio. Sí, por supuesto, eso es permanente. Es permanente el taller para aquellas personas que quieran dejar de fumar. Puede encontrar una gran ayuda en el taller para dejar de fumar. Simplemente te creando en Google Observatorio de Salud Ubrique, pues entran en la página del Observatorio de la Salud y entonces hay un apartado que pone taller para dejar de fumar. Entonces encontrarán numerosas razones por las cuales es necesario, es conveniente, de forma urgente dejar de fumar, porque hay quien manifiesta que de algo hay que morirse. Ahora, retomando un poco el tema que hemos hablado anteriormente, ¿no?, de la muerte, sí, que hoy estamos un poquito, parece que estamos en noviembre, sí, pero, un poco, pero es que realmente hay que tener presente que realmente no es morirse, que fuma no se muere de golpe, a no ser que le dé un infarto fulminante, sino que el tabaco suele matar de una forma lenta, no suele matar de una forma rápida, no lo más frecuente, sino el tabaco mata de una forma lenta y muy dolorosa. Y eso lo pueden atestiguar todos aquellos oyentes de Radio Guadalete que han conocido, y seguramente han conocido muchas personas que han sufrido cáncer de pulmón por fumar, o que han sufrido un infarto de corazón, un infarto de miocardio invalidante, y van en silla de ruedas, o van ahogándose, no pueden subir escaleras, no pueden hacer muchas actividades, o personas fumadoras que han sufrido trombosis cerebral con parálisis de brazo y de pierna y van renqueando o van silla de ruedas o lo tienen que ayudar a hacer pipí, a hacer caca o, en fin, se quedan postrados en la cama, o bronquitis crónica con ahogo permanente que precisan oxígeno porque se ahogan. Es esa la pregunta que nos podíamos hacer, ¿es esa la vida que quiere un fumador a partir de los 45 años de edad? Es decir, cuando ya llevas 20 años fumando, y todos los conocemos, familiares, amigos. Es decir, que de eso de que algo hay que demorirse, pues mira, si te vas a morir de pronto y todo arregladito, bien, pero muchas veces deja a niños pequeños con 13, 14, 15 años en edad escolar y sin unos ingresos que le hubiera permitido tener una vida más preparada, yendo a la universidad o a talleres, y que al quedarse huérfano, pues ya los ingresos son muy inferiores y no pueden tener una vida plena. Así que, en fin, esto es un tema que es para, esto ayuda a dejar de fumar, porque no solamente morirse, sino cómo queda uno vivo, que muchas veces es mal vivir, como tema. Pues buena reflexión para cerrar este tema. Y ya para terminar en el día de hoy, Antonio, porque la verdad estamos hoy muy, como tú decías, muy como si estuviéramos en noviembre, ¿no? Primero hemos hablado de los pacientes terminales, ahora del tabaco, la segunda causa de muerte, y ahora hablaremos de un alimento que ahuyenta a los vampiros, hablando de muerte, el ajo. Efectivamente. Y vamos a hablar del ajo. Ya hemos hablado en otras ocasiones pues de la cebolla, del tomate, del pimiento, y en esta ocasión le toca al ajo. Todo esto son componentes del gazpacho, todo esto tiene una idea, es decir, es que ya está aquí el calorcillo y he ido nombrando poco a poco los diferentes componentes del gazpacho, tan saludable y tan andaluz. El ajo es uno de los nutrientes más populares y que en el caso, por ejemplo, en Andalucía es de los más utilizados. No hay ninguna cocina en donde no esté tu correspondiente cabeza de ajo. Dentro de los componentes del ajo están los que tienen una naturaleza de azufre, azufrada. Y además el ajo tiene un componente también que le da un aroma especial y está constituido por una sustancia que se llama aliina, que es un compuesto que volátil, que no huele y es inactivo, pero que cuando se tritura o se corta el ajo, esta sustancia, la aliina, se transforma en otra que se llama alicina, que es el que le da el olor característico al ajo. Dentro de las propiedades nutritivas del ajo hay que destacar que tiene una gran riqueza en minerales, como son el potasio, el fósforo, el magnesio, el zinc, el yodo, y también tiene grandes propiedades vitamínicas del grupo de la vitamina B, como la vitamina B1, la B3 o la B6, también vitamina C, vitamina E. Todas estas cualidades del ajo pues hace que ya desde muy antiguo los egipcios, hace ya 6.000 años, lo consumían por sus propiedades culinarias, y también los griegos alababan sus cualidades medicinales. Las cualidades medicinales del ajo, en fin, son muy populares, son conocidas de todos, y por ejemplo, los monjes de la Edad Media pues ya masticaban dientes de ajo para protegerse de la peste, aunque realmente todos sabemos que la peste está producida por un microbio que transmite las pulgas, y realmente poco podían hacer ahí, pero como tenían otras cualidades, pues ellos también a lo mejor creerían que el olor que suelta el ajo, que tiene un olor un poquito fuerte por el azufre, la sustancia azufrada que lleva, todos sabemos el aliento a ajo, ¿no? Pues se creerían que se ha ahuyentado la peste, pero en fin. También se ha utilizado durante las guerras mundiales para evitar que las heridas de guerra se infectaran ante la escasez de antibióticos. Pues bien, el ajo tiene también rico en calorías, bueno, moderadamente, 114 kilocalorías por cada 100 gramos. Lo que pasa es que estas calorías después en la práctica no se consumen porque nadie se come 100 gramos de ajo del tirón. Y después tiene también un componente rico en agua, en hidratos de carbono, pero ya digo, como se toman pequeñas cantidades el ajo, pues no suelen tener grandes repercusiones en este aspecto. Ya digo, el ajo es el mejor antibiótico y antihongos natural que existe, ¿eh? Por eso es muy eficaz contra las infecciones, es un excelente depurativo, ¿eh? Y regenera la flora del intestino, sirve para bajar la fiebre, mejora la circulación de la sangre porque tiene un poder anticoagulante y refuerza la defensa del organismo, disminuye el colesterol malo, en fin, que tiene una serie de propiedades, y además sirve también hasta para normalizar la tensión arterial. Es decir, que el ajo tiene unos muy, muy buenos componentes y por tanto está muy indicado en toda nuestra cocina, tanto como crudo como cocido. Pues perfecto, por cierto, Antonio, para terminar un dato, ya que hemos hablado anteriormente, o en este caso he hablado yo, acerca de que el ajo ahuyenta a los vampiros. No sé si tú sabías por qué se ha comentado siempre eso, que el ajo ahuyenta a los vampiros. Bueno, yo me acuerdo de la película de Drácula. Sí. No sé después la razón de que la utilizaba, no sé si era por el olor. No, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Un diente ahuyentado, porque además se llama diente de ajo. No, sí, no tiene nada que ver. Las personas, ¿no?, cuando quieren disfrazarse, pues te ponen dientes de ajo en la boca, ¿no? Para simular a los vampiros. No sé yo si esa es la razón. No, no tiene nada que ver. Hombre, las personas que se ponen dientes de ajo en la boca para vestirse de vampiro, cuando se acercan a otro, le hacen aquello de, ah, que te muerdo. Sale uno corriendo más que nada por el olor. No porque le dé miedo. El tema del ajo, según he leído yo en alguna ocasión, es por una enfermedad que había, imagino que se habrá erradicado, no sé si tú lo sabrás, que se llamaba, o se llama, porfiria. Que es una enfermedad que las personas que la padecen no pueden exponerse al sol porque sufren gravísimas lesiones en la piel, no quemaduras. Solo sabemos que los vampiros siempre han tenido esa característica, ¿no? Pues no se pueden exponer al sol precisamente por eso, porque se quema. Incluso en alguna película de Drácula hemos visto cómo Bela Lugosi se exponía al sol y se quemaba. Bueno, pues el ajo incide negativamente en la porfiria y provocaba graves brotes de porfiria a quien lo ingería. Por lo tanto, claro, cuando el vampiro veía el ajo decía, ah, ¿a mí de qué? Salgo corriendo que me voy a quemar. Por eso era, fíjate. Sí. Además es curioso porque los vampiros se nutrían de sangre y sin embargo estaban palidillos, siempre estaban blanquillos, no hacía falta el sol. Sí, no, la cosa estaba bien, sí. En fin, pues nada, ya sabemos, era médico, como puedes ver, el motivo por el cual los vampiros huían de los dientes de ajo como alma que lleva el diablo, ¿eh? Porque se quemaban, claro, evidentemente. Claro. La porfiria que tenían los pobres. Pues Antonio, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí en la radio y la próxima semana ya trataremos otros tres temas. Muy bien, pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, Pablo, y con todos los oyentes de Radio Guadalete, y hasta la semana que viene. Pues un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.